Bien, hermano, los invito a buscar sus Biblias en Primera de Pedro. Capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 3 al 9. Vamos a hablar quizás de algunos momentos de fe o etapas o estadios que uno vive en la vida que están relacionadas con esta esperanza viva de esta buena noticia que Dios nos ha dado. Bien, leemos la palabra en el nombre del Señor. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, ya una vida con esperanza, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Gloria al Señor por esta palabra que es poderosa. No sé si usted lo considera así o no. Pedro nos está escribiendo respecto a esta temática. Y cantábamos recién la gloria de la cruz. La gloria de la cruz. Algo glorioso lo que pasó en la cruz del Calvario y es un poco lo que vamos a hablar ya en esta noche. Como cristianos realmente somos tremendamente privilegiados, afortunados, porque recibimos esta salvación gloriosa por gracia, sin haber hecho ninguna obra meritoria. Nadie de nosotros es capaz de hacer algo para que seamos dignos de recibir esta gracia de Dios. En Efesios 2, versos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ¿cierto? Está clarito. Esto no es de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria al Señor. La salvación, estamos claros de que no tiene que ver con nuestras obras, sino solo por fe. Hemos renacido solo por misericordia de Dios. Somos poseedores de este inmenso regalo que Dios nos da, la salvación de Dios, la salvación de nuestras vidas. En los momentos que pasamos complicados debemos valorar lo que tenemos, ya que es mucho. A veces uno tiende, y como Satanás a veces trabaja en nuestras vidas, y tendemos a compararnos con los modelos del mundo, y a veces como que nos sentimos menos. Hermano, usted tiene lo más grande, que es la salvación. Sea cual sea la situación que usted viva, ya tú debes valorar lo que Dios te ha dado, que te ha regalado, la salvación. Por lo tanto, hermano, debemos presentarnos no como muertos, sino como vivos, ¿ya? Vivos en Cristo. Me gustaría que fueran a Romanos 6. Romanos 6, capítulo capítulo 6, verso 4 en adelante. Y está relacionado también con los que se van a bautizar, ¿ya? Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, de esa misma manera nosotros, así también vosotros, andemos en vida nueva. La demanda entonces de Dios para nosotros es que andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, ya lo está dando la explicación, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Lo cree usted, hermano, eso? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Eso es central en nuestra vida, porque muchas veces nuestros momentos que vivimos en esta vida, los momentos dificultuosos, pareciera que no valorar lo que tenemos. Lo seguro es que viviremos con Él. Seguro, viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, así como Cristo, ustedes también, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios vivos, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Gloria al Señor. Estamos aquí viendo lo que cantábamos, la gloria de la cruz. Tremenda obra redentora en la cruz del Calvario, que vivimos por Él ahora y para Él, presentando nuestros cuerpos al servicio de Dios y no al servicio del pecado. Gloria al Señor por esa obra tremenda de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, por la resurrección de Jesucristo y por la misericordia de Dios, Él nos hizo renacer para una esperanza viva, una esperanza cierta. Renacer para una esperanza viva. Por lo tanto, hermano, tú tienes que tener la certeza de que somos salvos. Para vivir tal como Cristo resucitó, también resucitaremos para vida eterna. Pero, hermano, hoy día en el mundo se vive, y a veces en la iglesia se da que la gente vive también como el mundo, pensando en el hoy, en los planes que tenemos, como que si fuésemos a morir y ahí se acaba todo. Hermano, tenemos vida eterna. Y esa vida viene de parte de Dios. ¿En qué tienen la esperanza las personas hoy día? Ya, porque decía, nosotros cambiamos el foco muchas veces. Apuntamos mal y empezamos a seguir lo mismo que sigue la gente. Hacemos las mismas cosas que ellos hacen y tenemos las mismas preocupaciones y a veces los mismos objetivos en la vida. Estamos preocupados de hacer tanta cosa que nos demanda esta vida y nos olvidamos que nosotros debemos prepararnos para la vida eterna. Hoy día, ¿cierto?, se quiere tener un buen empleo, obtener un título profesional, deseamos estar sanos, de mejorar nuestra situación económica, nos preocupamos de adelgazar, deseamos, nuestra esperanza está fijada en tener una casa, la esperanza en ganarse el loto, de ser felices, en casarse, ser reconocido, ¿ya? Es mucha esperanza en cosas que el mundo tiene esperanza. La pregunta es, ¿qué es lo que es la esperanza? ¿Ya? No es la hija de la Roxana, ¿ya? Va mucho más allá, ¿ya? Es un estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Es un estado de ánimo. Tenemos un deseo, ¿ya?, que queremos alcanzar, que se haga realidad. Y por otro lado está la desesperanza, ¿ya?, en que se desvanece la esperanza. Y de ahí viene la desesperación, que es la pérdida total de esperanza. Cuando estamos desesperados es que perdimos la esperanza, el deseo de que las cosas se puedan cumplir. Y les decía que a veces nosotros cambiamos el foco porque estamos deseando lo mismo que todos desean y no deseamos agradar a Dios, porque no vemos la magnitud de la obra redentora de Dios. Y esperamos y tener muchos aciertos en la vida y nos esforzamos por ellos. A lo mejor puede que en un primer momento cifremos la esperanza en alguna de estas cosas, a veces con un espíritu positivo, obviamente. Usted quiere estudiar, y no es malo estudiar, usted quiere tener una buena casa, buen deseo tiene, y nos alegramos con las cosas que nos van sucediendo, y eso mejora nuestro estado de ánimo. Pero cuando no alcanzamos estas cosas, nos trae frustración a nuestra vida, y si las logramos, lamentablemente también no nos llenan, ¿cierto? Se tienen cosas y más cosas y no llenan el vacío que solamente Cristo lo puede llenar. Por lo tanto, ¿por qué motivo, más bien dicho? ¿Por qué razón? Porque ninguna de estas cosas sirven para la eternidad. Por eso la Biblia nos dice que debemos hacer tesoro en los cielos, ¿ya? Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Invertir para la eternidad. La esperanza viva que tenemos es lo que nos motiva, hermano, a seguir adelante. Esa esperanza viva de que un día resucitaremos, o a lo mejor ni siquiera vamos a morir físicamente, a lo mejor el Señor va a venir cuando estemos vivos, ¿ya? ¿O no? Puede, ¿ya? La esperanza viva, ¿cierto?, es la que nos debe motivar a seguir adelante. Y la esperanza viva que tenemos es lo que nos da la confianza de hacer las cosas. Me gustaría que leyéramos unos versículos en Job, que lo encuentro muy interesante. Job, capítulo 11. Job 11:17-20. Dice, la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. ¿Cuántos quieren? Lo único que deseo, que espero, es morir. ¿Ya? Morir. Pero no es así la vida del cristiano. Tu esperanza es una esperanza viva. la esperanza de la vida eterna. Porque es una esperanza viva, porque es cierta, es verdadera, porque lo que esperamos sí o sí se cumplirá. Ya no es la probabilidad de un juego que tiene 4.500 posibilidades de sacarte el loto, por ejemplo. ¿Ya? Que tendrías que estar jugando 180 días seguidos si invirtiera no sé cuántos millones de pesos para estar seguro que te los vas a sacar. ¿Ya? Tendrías que estar a una razón de un minuto en cada jugada, tendrías que estar jugando 185 días seguidos, ya tratando de colocar todos los números para ganarte el loto. ¿Ya? Entonces, para ahí la certeza que lo ganes. Claro, se lo puede ganar otro también y comparten el premio. ¿Ya? Entonces, pero la vida eterna no es un azar. Es algo que ya Dios lo tiene determinado. Y por eso es una esperanza viva. La certeza está en que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos. Y eso es lo que proclamaba el apóstol Pablo, sobre todo con estas corrientes que se habían levantado en su tiempo, que no creían, ¿cierto?, en la resurrección. Pablo decía que no tenía ningún sentido la predicación del Evangelio si no hay resurrección. Por lo tanto, la certeza de esta esperanza viva es que Cristo resucitó, y si Él resucitó, también nosotros resucitaremos. En el verso 4 dice que nos hizo renacer para una herencia que está reservada. Y lo que está reservado nos da tranquilidad. Tranquilidad. Yo no sé si a alguien le ha tocado reservar algo, un viaje o una mesa de un restaurante. Nos da tranquilidad, ¿no? ¿Cierto? Un restaurante que cuesta encontrar una mesa y usted con una semanita de anticipación invita a su esposa, reserva una mesa, ¿ya? Y llega justo a la hora y ahí usted llega y está en la mesa reservado y el nombre de la familia, ¿ya? O si tiene reservado un pasaje para el mundial, ¿ya? Y un asiento en el estadio no sé cuánto, ¿cierto? Está seguro que vaya. Entonces, el Señor, hermano, nos ha dado una herencia que está reservada. No te preocupes, está reservada para ti. Entonces lo que se reserva, hermano, nos va a dar tranquilidad. No estés ansioso, porque tienes vida, y no solo vida, sino que vida eterna. Tienes una herencia reservada. Hay gente que nace sin nada, vive sin nada y muere sin nada, ¿ya? Y otros nacen sin nada, compran cosas, muchas se mueren y se van sin nada. Pero nosotros podemos nacer sin nada, vivir con poco, ¿ya? Pero sí tenemos reservada una tremenda herencia. Gloria al Señor, porque somos... Realmente somos afortunados, porque hay una herencia en los cielos para ti. Porque vivimos hoy día con Cristo y morimos con la herencia de la vida eterna. Y esa herencia, les decía, que está reservada en el cielo para nosotros. Tiene nuestro nombre, no es transferible, no es transferible. Tiene tu nombre, tiene mi nombre, es personalizada. ¿Ya? Esta herencia para una herencia incorruptible que no se pierda, ¿ya? Que no se vaya a deteriorar en el tiempo. ¿Alguien ha recibido alguna herencia o no? ¿Alguien ha recibido una buena herencia? Allá, bien. Y la hermana recibió una herencia. ¿Alguien más? Uy, estamos, yo tampoco recibí herencia. Las deudas nomás. Ya, como dicen por ahí. Y tenemos nosotros una herencia reservada, hermano, segura. En Cristo tenemos seguridad de esta herencia. Vamos a Colosenses 1:12. Con gozo, dando gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dando gracia al Padre que nos hizo aptos, ¿cierto? Por medio del sacrificio de Cristo, fuimos hechos aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gloria al Señor, aptos para participar de esta herencia. Pero si leemos Efesios, por contrapartida, Efesios 5, verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No todos van a ser herederos, aquí está clarito. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Nadie. Gloria al Señor. Esta palabra herencia, yo la trataba de mirar de otro lado también y pensaba a lo mejor que como somos parte del cuerpo de Cristo, también tenemos esos genes del Señor, parte del cuerpo, esta herencia. Ya nos transmite porque ya no vivimos en el se cortó la maldición del pecado y llevamos la herencia del Señor. Esto es una idea mía, no mande, así que la pueden dejar de lado. ¿Ya? La carga genética del Señor en nuestra vida. Una herencia incorruptible significa que no se puede alterar. Esta herencia no se puede echar a perder, no se va a perder ahí. En un documento. Ahora, cuando pensaba en el documento, y recordando el tema del sacrificio de Cristo, el perdón de nuestros pecados, me acordaba del famoso Papa Frita. ¿Han escuchado al Papa Frita, no? ¿Sí o no? Ya, ¿así? Ya, no todos. Un artista visual, creo que es, santiaguino, que hizo algo que al principio yo pensé que era una broma nomás. Y para los que no saben, con el tema del endeudamiento de los universitarios, y se metió a la Universidad del Mar, que estaba pagada, estaba tomada por los alumnos, y ahí, según él, se metió a la oficina sin ayuda de nadie y encontró donde estaban los documentos, los pagarés, cientos de pagarés que habían firmado los alumnos con la deuda. ¿Ya? 500 millones... 500 millones de dólares estaba evaluada esa deuda, que son documentos que se pueden chanzar en el mercado porque son cobrables. Y dice que él lo empezó a quemar uno por uno. Y la gente quedó sin deuda. Por lo que tengo entendido, creo, y no sé si será tan así, que si no existe el papel físico, esa deuda no existe. Y esos papeles hoy día son ceniza. Y de ahí sacó la obra que él hizo. Ya con estos pagaré. La deuda ya no existe para los alumnos. Y si me decían, igual que la obra de Cristo, no tuvieron que pagar nada ellos. Y él dijo, aquí estoy, que la ley haga lo que haga conmigo, yo ya quemé todos los papeles, todo está hecho. Y él estaba dispuesto a, de hecho está siendo investigado y a lo mejor detenido. Ahora él debe saber cuánto le iba a costar esa gracia. Pero bueno, él hizo un acto de redención para la gente que tenía deuda. Entonces, ve, ahí esa herencia que podía ser un documento que yo lo puedo heredar a otro, a lo mejor al final se destruyó, se quemó. Pero la herencia que tenemos en los cielos, hermanos, no hay nadie que la pueda destruir. Usted, si cree, la tiene asegurada. Una herencia incorruptible, que no se puede alterar, incontaminada. O sea, que no se puede alterar nocivamente, no se puede profanar, inmarcesible, que no se puede marchitar. Esa es la herencia que usted tiene, que el Dios le ha dado. Entonces, ese es el primer momento como cristianos que debemos vivir, esta esperanza viva, entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, la gloria de la cruz, la tremenda obra que nos trae una esperanza gloriosa, una esperanza viva. Pero esto tiene un proceso, esta esperanza. Hay otro momento en nuestra vida que podemos estar viviendo o estás viviendo. Otro momento de fe, que es el momento de la prueba. ¿Ya? ¿A quién le gustan las pruebas? A mí ni en el colegio me gustaban las pruebas. ¿Le gusta ser evaluado? Hay gente que le dice que le gusta ser evaluado, ¿ya? Ya, la Paula Pacheco le gusta ir evaluarse para ser la mejor docente. ¿Te gustan las? No, tampoco. ¿Ya? ¿A alguien le gusta ser evaluado? No. La Lea, a ella le gusta evaluarse. Ya, la hermana Lea, a ella le gusta. A mí me carga que me evalúe. Ya, no sé, ya. Pero hermano, nuestra vida cristiana tiene que ser evaluada, aunque no nos guste. Primera de Pedro, que estábamos leyendo, versos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vivir la prueba. Y quizás es lo más notorio. ¿Cómo está, hermano? Ahí estamos. Ya está pasando una, más o menos. Nuestra vida es probada. Pedro pone el ejemplo del oro, ¿cierto? Que es perecedero y que es probado, ¿cierto? A altas temperaturas para que salgan todas las impurezas. Y así es nuestra vida espiritual. Otro proceso por el cual debemos pasar si queremos parecernos cada día más al Señor. ¿Cierto? Cuando tenemos un jefe pesado en su trabajo, bueno, no es casualidad, el Señor lo permitió. Y está, el Señor lo está usando como instrumento para probar tu paciencia. ¿Ya? Tu compañero de curso, situaciones, enfermedades que vivimos, Dios nos está preparando para la vida eterna. ¿Ya? Para la vida eterna. Que tal como el oro se coloca a alta temperatura para que bote la impureza, también, hermanos, nosotros. Hay cosas que no se notan a simple vista, pero cuando somos tratados, somos quebrantados, ahí aparece, ¿para qué decir nuestro orgullo, cierto? Oh, ahí aparece, y tenemos que ser probados, ¿cierto? Para que se quiebre el orgullo, porque no vamos a entrar al reino de los cielos con una vida orgullosa. Y así es la vida espiritual, hermanos, un proceso por el cual debemos pasar en la prueba si queremos parecernos cada día más al Señor. Necesitamos los momentos de prueba en nuestra fe, ya, para probar nuestra fe, porque saca a relucir todas nuestras impurezas. Y Dios está interesado en limpiar totalmente nuestras vidas. Las pruebas son una forma de que nuestra fe sea medida. Y el propósito es desarrollarnos en la vida cristiana. Vamos a Santiago capítulo 1, versos 2 y 4. Versos 2 al 4, Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por supremo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, ¿qué dice? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. Gloria al Señor, proceso que debemos vivir. Por lo tanto, no debemos temer a las pruebas, ya que son para hacernos crecer, y así debemos tomarla. No es un castigo, hermano, sino una evaluación de nuestra fe para que sea hallada perfecta. ¿Ya? Y eso es lo que quiere el Señor. Y por lo tanto, tiene que ser purificada. Dios no nos va a dejar de ser probado más allá de lo que pueda soportar nuestra fe. ¿Ya? Porque juntamente con la prueba, con la tentación, el Señor siempre da la salida. Y siempre cuando nos pasan estas situaciones, siempre tenemos que ver la salida que nos da el Señor. A veces vemos la prueba, y estamos centrados, focalizados en el problema y no buscamos la salida que Dios tiene preparada. Dice, juntamente con la prueba, Dios da la salida. Y cuando estamos viviendo un momento difícil, debemos pedirle al Señor que nos muestre cuál es la salida a este problema. Y a veces la salida puede ser el que tengamos que pedir perdón, el que tengamos que cambiar de actitud en nuestra vida. Y hay tantas cosas que no estamos haciendo bien y que es la puerta por la cual podemos salir para que esta prueba cese. El tercer momento de la fe es el momento de la alegría. Veamos el verso 8. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Gozo inefable, que no se puede describir. ¿Quieres más? No sé, estoy contento, algo. Señor me habló, una cosita sencilla de repente, y uno se siente feliz. No podemos explicarlo con palabras, no lo podemos encontrar, este gozo inefable, no lo podemos comprar. No lo produce ni el alcohol, ni la droga, ni un buen estado económico, nada de eso. Porque solamente esa alegría, ese gozo, lo tenemos cuando estamos en comunión y en paz con Dios. El gozo, hermano, es para siempre, es una alegría constante. Vamos a Juan, capítulo 16, perdón. Juan, capítulo 16. Verso 20 al 24. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, las aflicciones, las dificultades que podamos vivir hoy día, tristezas pasajeras, un día el Señor va a enjugar toda lágrima y viviremos el verdadero gozo y vamos a tener una comunión permanente con el Señor. Los creyentes a los cuales ella dirigía la carta de Pedro, estaban pasando por dificultades. Pero ahí Pedro le hablaba, ¿cierto?, de este gozo del Señor que se podía cumplir en sus vidas. A veces es necesario vivir este gozo más permanente, buscar el gozo de Dios. No temer, aunque estemos en prueba, en dificultades, podemos vivir igual el gozo del Señor. No depender de las circunstancias. Porque aún en momentos difíciles podemos tener la paz del Señor en nuestra vida, podemos tener la provisión de Dios que nos da cada día, la seguridad del Espíritu Santo. Y una manera de mantener este gozo es valorar los regalos que Dios nos ha dado, los dones que Dios nos ha dado, ser agradecido de Dios. Por eso nos dice que debemos dar gracias a Dios por todo, porque esa es su voluntad. Cuando hay agradecimiento, hay gozo también en nuestras vidas. Y por último, ya el momento de la consumación. El cuarto momento de la fe es el momento de la consumación. Primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa es la culminación, la salvación. Por lo tanto, hermanos, debemos vivir a la luz de esta esperanza. Porque el Señor, aunque pasemos por un momento de prueba, dificultad y transitoria en este mundo, un día las cosas todas van a cambiar. Si vamos a Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuáles? Que Él hace nueva todas las cosas. La fe, hermano, entonces nos va a llevar, te va a llevar a la consumación final. ¿Por qué momentos pasamos en la fe? Tal vez no hemos empezado a vivirla o estamos en el primer momento. A veces la primera parte del gozo, de la salvación del momento, que a lo mejor no entendemos en la magnitud de la obra de Dios, a veces lo vivimos como bebés espirituales, ¿ya? Y si estamos en esa etapa, los que todavía no se han bautizado, están con este primer gozo, esforzarse por pasar a segunda etapa, que a veces tenemos que vivir en las pruebas, en las dificultades. Y ahí nuestra fe se va robusteciendo. Debemos disfrutar también de la paz del Señor en los momentos difíciles. Por lo tanto, hermano, nadie te debe robar la esperanza, porque Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Ahora tenemos en nuestras manos la receta perfecta ya de la vida, ya lo que Dios te ha prometido en el día de hoy. Una fe viva, una esperanza viva, una esperanza viva. Y eso es lo que hay que compartir hoy día, esta esperanza viva que va a traer gozo a tu vida y que Dios cumple todas las cosas. Si estás pasando momentos difíciles, tu fe está siendo probada, no tengas miedo, no tengas miedo, ya, porque Él venció y el Señor un día hará todas las cosas nuevas. Lo invito a ponerse de pie para que oremos. El que tú vivas en Cristo no significa que no estés con problemas, sino lo importante es cómo tú los puedas resolver. Tú tienes la certeza hoy día, tienes como el boleto ganador, la esperanza viva. Tienes el deseo de Dios, tú lo puedes cumplir si vives bajo sus principios. Y un día se pueda cumplir y podamos vivir esto glorioso que dice el Apocalipsis. Y lo invito a orar, ahí incline su rostro y pueda orar con el Señor para que el Señor hable a su vida, en qué etapa estás viviendo, o si estás en prueba, o si estás viviendo el gozo en la vida cristiana. Y juntamente quiero ir leyendo esta palabra del Apocalipsis, del cumplimiento final para tu vida. Y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevará la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ya más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por esta esperanza viva, esta herencia incorruptible que tú nos has dado, la salvación. Enséñanos, Señor, a valorarla. Tú dices que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Sabemos que esta herencia que tú nos diste tuvo un precio, que lo pagaste, que lo pagó tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue un regalo que tú nos hiciste, Señor. Padre, que este día podamos salir de este lugar conscientes que nos has dado vida, y no solo vida, sino vida eterna. Y un día podemos, Señor, vamos a estar cara a cara contigo, Señor, y nos comunicaremos contigo, Señor. Gracias por esta esperanza gloriosa. Señor, en especial te pido en este día por los hermanos que su fe ha mermado, que han sido, Señor, han dejado espacio a principios del mundo, a afanes del mundo, y se han enfriado, Señor, que no están viviendo el gozo tuyo, Señor, el gozo de la salvación. Restaura en este día, Padre. Restaura sus corazones. Restaura sus vidas, Señor. Oro también por los que no te han conocido, Señor. Oh Dios, que este día sea un encuentro contigo. Que puedan reconocer que están separados de ti, Señor. Y que tú ya has hecho todo por ellos, que enviaste a tu Hijo Jesucristo, que es el único camino, que es la única verdad, que es la vida, que es la vida. Oh Dios, que este día ellos se puedan encontrar contigo, que puedan abrir su corazón y dejar de sufrir, dejar de llevar las huellas del pecado, sino que entren en esta nueva vida, esta novedad de vida. Bendíceles, Padre. Gracias te damos por tu presencia en este lugar. Haznos conscientes, Señor, del estado de ser hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque no hay nadie que nos pueda arrebatar esta bendición. A lo mejor carecemos de bienes materiales, carecemos de muchas cosas, no somos los más inteligentes, no somos, Señor, los que tenemos mejor situación, pero sí somos hijos tuyos que tenemos herencia en los cielos. Gracias, Padre, porque esa no la vamos a perder, Señor. Podemos perder muchas cosas en esta vida, pero esta herencia, Señor, es incorruptible y tú la has dado a tus hijos. Gracias, Padre, por este regalo. Gracias, Señor. Queremos vivir en santidad, queremos apartarnos del mal y vivir para ti, oh Dios. Bendice cada hermano en este día. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias te damos, Padre.